Hola, bienvenidos a Observatic. Os saluda Miguel Hernáiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatic es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatic.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Bienvenidos todos, bienvenidas todas a un programa más, a un espacio más de Observatic, este programa que hacemos en colaboración entre Onda Fuenmayor y Observatic.net, un programa que ya llega a su edición número 29, ahora ya de forma quincenal, todos los jueves a las 8 de la tarde. Lo puedes escuchar en directo en Onda Fuenmayor en el 107.0 de la FM, en el caso de que vivas en Fuenmayor, La Rioja, España. En caso de que no sea así y que quieras, a pesar de todo, escuchar el programa en directo, tienes la posibilidad de hacerlo porque Onda Fuenmayor retransmite toda su programación de forma íntegra, las 24 horas del día, a través del streaming, es decir, a través de Internet. En el caso de que lo que quieras es poder escuchar este espacio, Observatic, en el horario y en el momento, en el lugar en el que a ti te venga bien, pues entonces lo que puedes hacer es o bien suscribirte al podcast, que puedes hacer desde observatic.net, o bien descargarte el correspondiente archivo de MP3, que puedes hacer desde la misma dirección, desde la misma página web, y de esa forma podrás escuchar el MP3 cuando tú quieras, donde tú quieras, en tu ordenador, en un reproductor portátil de MP3, en tu iPod, en tu PSP, donde tú quieras, eso, o donde tú puedas, en función del hardware que tengas a tu disposición. Empezamos, como siempre, el programa enviando un cordial saludo desde Houston, que es desde donde lo hacemos el programa en la actualidad, y recordando la dirección de correo electrónico del programa, que es Observatic, la primera con B, la segunda con V, @gmail.com. En esta dirección de correo electrónico nos puedes enviar, lógicamente, pues lo que quieras, tus comentarios, tus opiniones, tus sugerencias sobre el programa, tanto en formato de texto como en formato de audio. Y también, pues te agradeceremos que nos hagas llegar sugerencias sobre los temas que te gustaría que tratáramos en programas sucesivos. Y con todo esto, pues cerramos la presentación y enseguida empezamos. Empezamos el programa 29, el espacio 29 de Observatic, como decíamos hace un momento, que lleva como título Más software libre. Y claro, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que hacemos además de forma habitual, es explicar por qué le hemos dado el título que le hemos dado a este programa. Y lo vamos a hacer, evidentemente. Hablamos de más software libre porque este, el tema del software libre, ya lo tratamos con anterioridad en observatic.net, tanto en la parte de texto, en lo que podríamos llamar el blog, como en la parte de audio, es decir, en el podcast. En concreto, hablamos de Linux, tanto en el podcast número 10, que dedicamos al tema de los sistemas operativos, como en el podcast número 8, que dedicamos de forma monográfica, de forma exclusiva, a ese sistema operativo libre, a Linux. Por supuesto, habría que decir que los dos podcasts, el número 8 y el número 10, están a tu disposición en observatic.net. Cuando vas a la página web de observatic.net, si pinchas en la sección de audio, ahí vas a poder ver todos los podcasts que hicimos desde el número 0, que hicimos a modo de prueba, hasta pues este número 29. Todos y cada uno de ellos están allí todavía en el servidor a tu disposición para que los puedas descargar. Con lo cual, si no escuchaste el número 8 que dedicamos a Linux o el número 10 que dedicamos a los sistemas operativos, pues puedes ir allí, los puedes descargar y los puedes escuchar tranquilamente. Si por el contrario quieres ver las diferentes referencias que hemos hecho al tema de Linux o del software libre en el blog, en la parte de texto de osferbatik.net, pues tienes dos opciones. Una es pinchar en la parte de texto, en la sección de texto, e ir buscando. Lo que pasa es que eso es poco operativo, pero para eso tenemos un magnífico sistema de búsquedas donde tienes una ventanita donde pones Linux o pones software libre y rápidamente vas a encontrar todos los momentos, todas las entradas del blog en los que hemos tratado de esos temas. ¿Vale? Dicho esto, seguimos. Dedicamos el podcast número 8, como decíamos, a Linux, pero por importante que Linux pueda ser, y lo es, efectivamente, hay mucho más software libre que va más allá de Linux, ¿no? O como a mí me gusta decir, hay software libre más allá de Linux. Hay, con todo el respeto, faltaría más, hay muchas personas que cuando hablan de software libre, pues hablan de forma, vamos a decir que exclusiva o de forma excluyente de Linux. Y bueno, pues evidentemente Linux es un sistema operativo libre que además las distribuciones de Linux ya conllevan o ya traen pues unos completos paquetes de aplicaciones de todo tipo y lógicamente cuando instalamos Linux en un ordenador instalamos a la vez normalmente con la mayoría de las distribuciones pues todo este software que también es libre y que podemos utilizar tranquilamente. Pero hay muchas personas que por las razones que sean de tipo político, de tipo social, de tipo laboral, pues, bueno, las razones que sean, pues o no pueden o no quieren utilizar Linux. Y para estas personas sigue habiendo software libre, es decir, hay software libre más allá de Linux. Si utilizamos Windows, que es el sistema, como ya sabemos, el sistema operativo más popular por número de usuarios, por base de usuarios instalada, podemos utilizar software libre sobre Windows y hay magníficos proyectos a nuestra disposición. Si utilizamos macOS, lo mismo. Sobre el sistema operativo, que no es libre, es propietario, podemos utilizar una gran cantidad de software libre. Lógicamente, si utilizamos Linux, para mucha gente es la situación ideal, porque utilizamos aplicaciones de software libre que corren sobre un sistema operativo libre. Pero eso no siempre es posible. Entonces, bueno, pues que sepamos que hay otras opciones más allá de Linux. Vamos a tratar el tema del software libre de nuevo, porque este es un tema que desde que lo tratamos en el número 8, en el podcast número 8, y de eso hace ya bastantes meses, desde entonces no solamente no ha perdido importancia, sino todo lo contrario. Cada vez tiene más importancia, como ponen de manifiesto las noticias que en este sentido nos llegan a través de los medios de comunicación, tanto los medios especializados como los medios de comunicación de masas, la radio, la televisión, la prensa. Por cierto, yo no me cansaré de recomendar aquí pues algunos medios que son un poco, vamos a decir, híbridos. Forman parte de medios de comunicación de masas, pero a la vez están relativamente especializados y voy a citar dos. Uno sería el Ciberpaís, que se puede leer los jueves en papel o se puede leer a través de Internet, y el Navegante del Mundo. Entonces, digamos que pues un poco de todo, ¿no? Como son dos medios de comunicación con unos estilos claramente diferenciados, pues un poco para todos los públicos, ¿no? Para todos los gustos. El Ciberpaís para los unos o para las unas y el Navegante del Mundo pues para los otros o para las otras, ¿no? Bien, dicho todo esto, no vamos a relacionar, no vamos a entrar aquí ahora en los múltiples ejemplos de empresas, instituciones o administraciones públicas que se pasan, vamos a decirlo así, al software libre, que abandonan sistemas operativos propietarios o soluciones ofimáticas o de aplicaciones de tipo propietario para empezar a trabajar con software libre. La verdad es que nos faltaría el tiempo, hay muchísimos ejemplos. Tampoco nos vamos a meter aquí ahora con todos los proyectos de software libre que hay, porque la lista sería interminable. Sería una lista tan larga que probablemente para cuando acabáramos con esa lista de proyectos de software libre tendríamos que empezar de nuevo, porque proyectos nuevos surgen constantemente. Entonces lo que vamos a hacer en este podcast, en este programa de hoy, es centrarnos en un solo proyecto de software libre que es emblemático, más allá de Linux, como decíamos, y vamos a estudiar tres aspectos básicos relacionados con el mismo. El aspecto tecnológico, el aspecto económico y el aspecto legal. Entonces, el proyecto en cuestión, el proyecto al que vamos a dedicar, el proyecto de software libre al que vamos a dedicar el programa de hoy, el podcast de hoy, se llama OpenOffice. Evidentemente no podría ser un proyecto más emblemático, se trata de una suite ofimática que ya mucha gente conoce y que mucha gente ya usa. Y entonces vamos a empezar pues a desglosar esos tres aspectos a los que nos referíamos hace un momento. Y vamos a empezar por el tecnológico, porque evidentemente cuando hablamos de software, el software tiene un componente tecnológico muy importante. Al fin y al cabo se trata de una aplicación informática que utilizamos con una serie de fines determinados. Entonces el aspecto tecnológico es un aspecto muy importante. Bueno, en ese aspecto, en lo que a OpenOffice se refiere, el desarrollo de este proyecto es indudablemente impresionante. OpenOffice, OpenOffice ORG, como también se le conoce, O, las tres O's de OpenOffice, O de Open, O de Office y O de ORG, ya va por la versión 2.0. De hecho, creo que va por la 2.0.1 o algo así. Y evidentemente ya se trata de un producto estable, de un producto maduro, de un proyecto perfectamente válido para entornos de producción. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que en muchas ocasiones, lamentablemente, las soluciones que nos encontramos de tipo informático, es decir, el software que nos encontramos con licencias de software libre, en demasiadas ocasiones, como digo, lamentablemente, pues son versiones 0. Algo, son versiones alfa, son versiones beta, son productos pues no excesivamente bien acabados desde un punto de vista, si queremos, pues del usuario final. Y esto, pues, aunque es perfectamente legítimo y perfectamente comprensible, porque al no haber detrás un grupo empresarial, al no haber una empresa que lo desarrolle, que meta dinero en el desarrollo de esa tecnología, pues el desarrollo pues se hace a base de las aportaciones de una comunidad de desarrolladores voluntaria, y por eso pues el ritmo de desarrollo suele ser más lento. ¿Qué ocurre? Que cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, pues hay veces que esas aplicaciones que podemos descargar de forma gratuita, que ese software libre, pues bueno, como no está especialmente refinado, pues hay veces que puede dar problemas. Puede colgarse, puede dejarnos tirados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que se entiende que no es adecuado para un entorno de producción. Cuando estamos en una empresa del tipo que sea y necesitamos depender de un determinado software para la producción, es decir, para el producto que elaboramos en esa empresa, del cual depende los ingresos de esa empresa, evidentemente no podemos jugar con software que no esté bien acabado, que no sea fiable. Entonces, este no es el caso de OpenOffice. OpenOffice, que ya va por la versión 2.0, como decíamos, es estable, es maduro, es perfectamente válido para entornos de producción. O lo que también quiere decir esto, o dicho de otra forma, es un producto que podemos utilizar con las mismas garantías, con la misma seguridad, con la misma fiabilidad que otros productos de pago, propietarios, evidentemente mucho más caros, quizás más famosos, pero que no tienen ya hoy en día mucho más que ofrecer, más allá de lo que ofrece ya OpenOffice. Aunque eso, enseguida hablaremos de ese tema, ¿no? OpenOffice, en el plano tecnológico, también tenemos que decir que es multiplataforma, y esto es muy interesante. Es decir, ahora mismo es posible que me deje alguno porque está portado, está desarrollado para muchos entornos, pero tenemos versiones disponibles para los principales sistemas operativos y algunos más. Está disponible para Windows, está disponible para Linux, está disponible para Mac OS X, para Solaris, para FreeBSD, para Irix. Es decir, que los principales sistemas operativos todos tienen a su disposición una versión de OpenOffice. Esto que he dicho así, pues igual hay gente que dice, ah, bien, vale, y pues eso tiene muchísimo interés por dos razones. La primera, tiene mucho interés porque en muchas ocasiones no podemos utilizar el mismo sistema operativo, la misma plataforma en nuestra casa que en el trabajo. Hay mucha gente, por ejemplo, que en su casa elige utilizar Mac o elige utilizar Linux, pero en el trabajo se ve obligado a trabajar con Windows. Y eso es una situación muy habitual. Si podemos utilizar el mismo software, el mismo paquete ofimático, en este caso OpenOffice, en los dos sitios, independientemente de que trabajemos con Windows, con Linux o con Mac, evidentemente la transferibilidad, de los productos elaborados es transparente, o sea, no hay ningún problema. Da igual que yo haya hecho un producto, un archivo, un documento, con mi OpenOffice bajo Windows, que bajo Mac, que bajo Linux, porque estoy utilizando la misma aplicación. Y no solamente la transferibilidad de producto es muy fácil, es transparente, sino que además la curva de aprendizaje también lo es. ¿Esto qué quiere decir? que si yo utilizara un paquete ofimático cuando trabajo con Windows, otro paquete ofimático cuando trabajo con Linux y otro paquete ofimático cuando trabajo con Mac, tengo que aprender a utilizar los tres. Mientras que si utilizo OpenOffice, puedo utilizarlo en las tres plataformas y no tengo que aprender más que utilizar uno. No sé si me explico. Por ponerlo más claro, si en Windows utilizo el Office de Microsoft, si en Linux utilizo, por ejemplo, el KOffice, y si en Mac utilizo, pues por ejemplo, el iWork, tengo que aprender a utilizar tres programas distintos. Mientras que si utilizo OpenOffice, es el mismo programa independientemente de la plataforma, del entorno al que me esté refiriendo, en el que lo estoy utilizando. Evidentemente, esto facilita mucho las cosas. En el plano tecnológico, también, resulta que OpenOffice es multilingüe. Es una solución, es un paquete que está ya disponible en 65 idiomas distintos. Y lo mismo que con las plataformas, podemos hablar de los idiomas. Si en nuestro trabajo tenemos que trabajar con entornos multinacionales, multilingüísticos, por ejemplo, porque trabajamos en proyectos a nivel europeo, a nivel internacional, pues es muy interesante que todos los que trabajamos en el proyecto, independientemente del idioma en el que nos manejemos, podamos utilizar la misma herramienta ofimática, en este caso OpenOffice, porque de esa forma el intercambio de documentos es transparente. Da igual que yo utilice OpenOffice en español, tú en inglés y otra persona en alemán, porque el desarrollo informático es el mismo, la aplicación es la misma. Consiguientemente, el intercambio de documentos es muy fácil. Si todo esto no fuera suficiente, además, si admitimos a regañadientes la supremacía del Office de Microsoft en el mundo de la ofimática, hay que admitirla porque es que es así, es una realidad, es inevitable, nos guste o no nos guste, como no nos gusta, pues lo admitimos a regañadientes, entonces nos encontramos con que OpenOffice interopera muy bien con esa suite ofimática. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que si yo estoy trabajando con OpenOffice y alguien me manda un documento que está elaborado con el Office de Microsoft, un documento me da igual que sea de texto, que una presentación electrónica, que una hoja de cálculo, yo la voy a poder abrir con OpenOffice, voy a poder trabajar con ese documento, voy a poder guardar todos los cambios y voy a poder enviarle de vuelta el documento a la persona que me lo ha enviado sin que esa persona tenga ni siquiera por qué enterarse de que yo no he estado trabajando con el Office de Microsoft, sino que he estado trabajando con OpenOffice. Evidentemente, esto es una ventaja tremenda. Es decir, que con OpenOffice, aparte de poder guardar los documentos en cualquiera de los formatos propios de OpenOffice, y luego hablaremos de esos formatos, también podemos guardar cualquier producto creado con OpenOffice con los clásicos, entre comillas, formatos del Office de Microsoft. Es decir, el .doc para documentos de texto, el .xls para las hojas de cálculo, el .ppt para las presentaciones electrónicas, etc. Eso, de momento, nos permite seguir trabajando de forma colaborativa con personas, empresas, instituciones, administraciones públicas que utilicen el Office de Microsoft. Aunque, eso de momento, aunque a medio y a largo plazo lo que esperamos que ocurra es que se impongan los estándares abiertos. Los estándares abiertos que en el caso de la ofimática están representados en los formatos de documentos abiertos, que son los formatos que están basados en XML. Y del XML ya hemos hablado aquí en alguna ocasión con anterioridad. Estos formatos de documentos abiertos los están desarrollando una empresa que se llama Oasis, una organización que se llama Oasis. Como digo, están basados en XML y fueron inicialmente creados por OpenOffice. Entonces, a pesar de que fueron inicialmente creados por OpenOffice, lo cierto es que ya hay mucha gente que está adoptando estos mismos estándares, por eso se llaman formatos de documentos abiertos, y los están incorporando o los están validando o los están homologando con los propios de ellos. Por ejemplo, el KOffice, una suite ofimática que va con KDE, entornos Linux, también ya utiliza estos formatos. AVI Word, que también es un procesador de textos de software libre, gratuito, también lo hace, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que el hecho de poder utilizar este tipo de formatos pues va a hacer que la interoperabilidad sea mucho mayor, sea mucho más fácil, que, en definitiva, es de lo que se trata. Esto en el plano tecnológico. Vámonos al plano económico. En el plano económico tendríamos que distinguir dos facetas distintas. La primera sería la del ahorro que supone implementar, sobre todo en grandes organizaciones y especialmente en las administraciones públicas, una solución como esta, que no solamente es libre, es software libre, sino que además es gratuita, en contraposición con soluciones propietarias como la de el Office de Microsoft. Evidentemente, si yo tengo dos soluciones informáticas, dos paquetes ofimáticos en este caso, el Office de Microsoft y OpenOffice, que los dos, digamos que me dan una funcionalidad equivalente, que funcionan los dos muy bien, que son además interoperables, es decir, que los documentos que yo creo con uno los puedo abrir con el otro y viceversa, pues la verdad es que hay pocas razones para seguir pagando licencias cuando tenemos a nuestra disposición un paquete ofimático libre y gratuito. La segunda faceta de este ahorro se refiere a la relacionada con los supuestos gastos de formación derivados de un cambio de entorno de trabajo ofimático. Es decir, hay mucha gente que dice, vale, yo me voy a ahorrar dinero si cambio del Office de Microsoft a OpenOffice, pero el ahorro no es real porque voy a tener que gastar dinero en la formación de o en el reciclaje de las personas en mi empresa, en mi organización o en mi administración pública que hasta ahora utilizaban el Office de Microsoft. Cambio de herramienta implica una curva de aprendizaje. Bueno, pues esto es cierto, pero no es cierto. Es cierto porque siempre hay una pequeña curva de aprendizaje cuando cambiamos de herramienta. Pero la verdad es que el uso de OpenOffice resulta tremendamente familiar para los usuarios, para las usuarias del Office de Microsoft. La verdad es que yo no hablo en este sentido mucho en primera persona porque yo utilizo más bien poco los paquetes ofimáticos. No hablo en concreto de que no use mucho OpenOffice. Es que no utilizo ni OpenOffice, ni el Office de Microsoft, ni prácticamente ningún otro paquete ofimático porque por mis necesidades personales, pues no es el caso, ¿no? Pero, evidentemente, sí que he utilizado OpenOffice, lo he abierto, lo he usado, además he utilizado todas las herramientas que trae. Entonces, bueno, pues no hablo de oídas, sino que lo conozco, ¿no? Y entonces, si comparas, lo pones juntos, ¿no? Abres, por ejemplo, el procesador de textos de OpenOffice, que se llama Writer, y de Microsoft, que se llama Word, los pones juntos y la verdad es que la interfaz gráfica, es decir, lo que tú ves en la pantalla, es prácticamente igual. Y las funcionalidades, es decir, las cosas que yo puedo hacer con esas dos herramientas, son muy, muy, muy parecidas. Entonces, si sé utilizar el Word de Microsoft, sé utilizar el Writer de OpenOffice, porque es que son muy parecidos, son prácticamente iguales. Yo creo que además la gente de OpenOffice se ha preocupado muy mucho de que eso sea así para precisamente facilitar el trasvase de usuarios de una suite ofimática a la otra. Pero es que además soluciones formativas gratuitas para aprender a utilizar OpenOffice no faltan, gratuitas o de bajo coste, que nos permitan o bien aprender a utilizar la herramienta si no lo sabemos o nos permita sacar mayor partido a las herramientas que OpenOffice incorpora. Que por cierto, OpenOffice incorpora un procesador de textos, incorpora una hoja de cálculo, incorpora un programa de presentaciones electrónicas, incorpora un programa para crear gráficos y incorpora también una base de datos. Si estáis muy acostumbrados al mundo del Office de Microsoft, pues el procesador de textos sería el Word, la hoja de cálculo Excel, las presentaciones electrónicas PowerPoint, el programa para crear gráficos sería el Draw y la base de datos sería Access. Entonces, bueno, pues todo esto tiene ya su contrapartida en OpenOffice. O sea, si estáis utilizando esas herramientas, en OpenOffice lo vais a poder hacer perfectamente igual, sin ningún problema. Vale. Perdón. Y vamos ya al tercero de los aspectos. Hemos hablado del tecnológico, hemos hablado del económico, vámonos al legal. Perdón. De nuevo, un aspecto que las grandes organizaciones no pueden ni deben olvidar es el aspecto legal. ¿Por qué? Porque en este tipo de organizaciones, claro, si no es lo mismo un usuario particular en su casa que tiene un ordenador, que una organización, por ejemplo, que puede ser una administración pública, que puede tener 10, 20, 30, 40 mil o 100 mil ordenadores. Evidentemente, las proporciones, la escala, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en muchas ocasiones, en estas grandes organizaciones, administraciones públicas, empresas, etcétera, se utilizan suites ofimáticas, en la mayoría de los casos, el Office de Microsoft, sin disponer de las correspondientes licencias, es decir, sin pagar para instalar ese paquete ofimático en cada ordenador. Hay que recordar, esto es algo que parece que hay mucha gente que se le olvida, cada vez que yo instalo el Office de Microsoft en un ordenador, tendría que pagarle a Microsoft una licencia por cada instalación. O sea, no vale decir, pues yo compro esto en la tienda y lo instalo en 50 ordenadores. No, no, no. Eso no funciona así. En el mundo del software propietario no funciona así. Si yo quiero instalarlo en 50 ordenadores, compro 50 licencias. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que evidentemente, si no se hace esto, si no se compran las correspondientes licencias, puede tener implicaciones de tipo legal y de tipo económico, pues en algunos casos muy graves. De nuevo, volvemos a la escala. Si yo tengo un ordenador en mi casa e instalo el Office de Microsoft sin la licencia correspondiente, en el caso de que me pillen, pues bueno, la multa será el equivalente a una licencia o la correspondiente a una licencia. Pero si soy una empresa que tengo 1.000 ordenadores y me pillan, pues entonces la multa será multiplicada por 1.000. Y si soy una administración y tengo 100.000 ordenadores, pues será multiplicada por 100.000. Entonces, evidentemente, en el caso de las grandes organizaciones, pues el tema de las licencias es un tema realmente grave en algunos casos. Entonces, es indudable que las grandes empresas, las grandes organizaciones, las administraciones públicas pueden acceder a ese software propietario a un precio ventajoso. Es decir, cuando yo soy un particular, pago el precio que me ponen de venta al público. Cuando soy una gran organización, no pago los, por ejemplo, 750 euros que cuesta una licencia de, por ejemplo, Microsoft Office Profesional. Tampoco probablemente van a pagar ni tan siquiera los 160 euros que vale la licencia académica para estudiantes y profesores. Probablemente van a pagar menos. Pero aún así, sea lo que cueste la licencia, si lo multiplicamos por cientos o por miles de ordenadores que estas organizaciones pueden tener, pues los números son claros. Es decir, vale, que me cobren 100 dólares o 100 euros, según los casos. Bueno, si tengo un ordenador no es mucho, pero como tenga 100.000, pues evidentemente estamos hablando de muchísimos millones de dólares o de euros. Entonces, bueno, si no se pagan las licencias, y hay muchas empresas, organizaciones, administraciones públicas, y sé perfectamente de lo que hablo, aquí sí que hablo en primera persona, porque yo he trabajado en la administración pública, no hablo por mi situación actual, voy a hablar de una anterior. En una situación anterior, mucho del software que se utilizaba en esa administración pública se hacía sin la correspondiente licencia. Entonces, bueno, pues evidentemente, si no se pagan las licencias y nos pillan o les pillan, las cifras que las multas pueden alcanzar pueden ser astronómicas, ¿no? Pero bueno, eso ya evidentemente es un motivo o debería ser un motivo de reflexión para los o para las responsables de este tipo de organizaciones. En cualquier caso, en definitiva, la verdad es que no hay que esperar a que Google, que hoy en día parece que es el que toma el liderato en casi todo lo que tiene que ver con Internet, no hace falta que Google se interese por el desarrollo de OpenOffice, a pesar de que ha dicho públicamente, lo decía hace unos meses, que van a invertir tiempo, dinero, van a poner desarrolladores de Google a trabajar conjuntamente con la gente de OpenOffice para, digamos, pues bueno, para seguir con ese desarrollo, ¿no? Para mejorarlo, para agilizarlo, para que cada vez tengamos en nuestras manos una herramienta más versátil, más potente, más rápida, sobre todo. Entonces, bueno, no hace falta que Google se interese para que nosotros podamos hacerlo a título individual o de forma colectiva. Yo os recomiendo que si hasta ahora no conocíais OpenOffice, no utilizabais OpenOffice, pues que vayáis a la página de OpenOffice, es de españa.openoffice.org, lo descarguéis, lo probéis, lo comparéis con cualquier otra aplicación o con cualquier otra solución ofimática que estéis utilizando hasta la fecha y que os convenzáis por vosotros, por vosotras mismas, que seguro que os va a convencer. Y con esto ya tenemos que terminar el programa por hoy. Un cordial saludo de Miguel Hernáez, que os habló desde Houston, como cada quincena, y de Jorge Jiménez, que, como siempre, con su buen hacer, hace posible que este programa salga en la onda, en Onda Fuenmayor, en el 107.0 de la FM, todos los jueves, o mejor dicho, un jueves sí, un jueves no, a las 8 de la tarde. Como decimos, un cordial saludo y será hasta dentro de un par de semanas. Hasta entonces.